El saber es todo aquel contenido disciplinar que nos hace crecer en la dignidad y en el deber. Un hombre no ha de buscar la entrega en aquello de lo que guste y sea su voluntad, ya que muy fácilmente puede caer en la pereza de no cumplir con el deber, que no es otro que el de asentar las bases económicas y funcionales del entorno familiar. Solo así vencerá la tentación de entregarse a todo lo disonante con el bienestar social, y pudiendo encontrarse con la alegría y la paz que renovará nuestra sangre en el beneplácito atesorado por y para nuestra descendencia. He de felicitarle por su magnífico expediente. Ha cursado todas y cada una de las etapas del internado con una solvencia más que exquisita. Sin duda alguna está más que preparado para desempeñar el trabajo para el que se ha estado formando con ahínco durante tantos años. Nos enorgullecemos mucho de usted, y más cuando sabemos cuán difícil es olvidarse completamente de todas y cada una de las reminiscencias humanas y afectivas. Pero usted, señor 956-83497S, ha conseguido incorporar nuestro nuevo desarrollo relacional, patentado y homologado, para poder aplicarlo en consecuencia durante todas las jornadas que le quedan por delante. Asimismo, quisiera que no cesen sus capacidades para conseguir que su vinculación con el dinero sea lo único capaz de quitarle la voluntad y el deber de dormir. Eso solo puede indicar que estamos ante todo un ejemplo para la juventud de hoy y de todas las generaciones venideras. Muchas gracias. Llevo varias noches sin dormir y la acidez de un esqueleto nervioso erosiona el esmalte de las piedras que desgarran con pistones de zinc. El tejido espumoso de mis ingles. Ella sigue timbrando al otro lado del teléfono, pero ya no quiero hablar con nadie. Los muebles de mi estómago han dejado de moverse sobre la sangre arrugada en el golpe de mis nudillos. La batidora enciende los botones de mi cuello con papel de periódico. Quiero escapar, pero no sé marcharme sin encontrar ese lugar donde pueda carbonizar el miedo, que los funcionarios enrojecen en la muesca de su intestino con un teclado de intereses. Es inalcanzable. Hay dos opciones: la de seguir coleccionando misivas de suicidios en el muelle aplastado por la fractura interior del escombro del tobillo, o la de intentar prender mi única vida en la denuncia de lo que nos han robado desde nuestro propio pensamiento. Una razón paradójicamente unificada en el margen indolente del sistema productivo. Lo libre parece una comba yerta en arteria la antigüedad del esclavo.